Y ahora nos volvemos a meter con la actualidad política, la actualidad económica. Estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Todos, por Unión por la Patria, el representante del oficialismo, Carlos Heller. Bueno, para hablar un poco de el contexto económico y la viabilidad de las medidas que intenta llevar adelante el gobierno nacional. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Encantado de saludarla. Igualmente. Bueno, ¿cómo lee este imprevisto, si se quiere, sorpresiva actitud de muchos gobernadores, algunos intendentes, de decir, bueno, esta suma fija que dispuso el ministro de Economía no la vamos a pagar? A ver, primero, la Argentina es un país federal y las decisiones que toma el gobierno nacional para ser de aplicación en los distintos ámbitos requieren lo que se llama la adhesión. Es decir, las provincias tienen el derecho autónomo de aceptar o no, tanto así que en las resoluciones dice, se invita a las provincias a adherir. La decisión es de cumplimiento para todo el sector privado, digamos, pero los entes públicos provinciales tienen autonomía y toman sus propias decisiones. Sí, pero es como cuando un señor invita a salir a una dama, que le diga que no, es feo. Fue más o menos lo que pasó. Bueno, según, a veces una suerte. Pero, para ponerle un poco de humor. Bien, a ver, insisto. Los regímenes salariales, los convenios colectivos de trabajo del sector público en las provincias y en los municipios no son homogéneos. Hay realmente una diversidad que puede generar que no sea que no lo van a pagar o simplemente que sea que forma parte de otras negociaciones que se están llevando a cabo en cada uno de esos ámbitos, que es en general lo que yo he leído que se da como respuesta. Como argumento, exacto. El problema en definitiva es si esos trabajadores del sector público, provincial o municipal perciben que están siendo discriminados negativamente, es decir, que no es verdad que lo perciben de otra manera, bueno, protestarán como sucede cada vez que hay alguna cosa de ese tipo y se tendrá que resolver. Puede ser también que alguno haga una especulación de que esté pensando o esperando o especulando con que el Estado Nacional le gire los fondos, aduciendo problemas que puedan tener, porque tampoco son iguales las situaciones de todas las provincias. Hay provincias que tienen situaciones superavitarias y hay provincias que tienen situaciones deficitarias. Es decir, y si vamos a los municipios, seguramente se reproduce la misma cuestión. Pero acá hay un problema. Los ciudadanos y las ciudadanas de este país sí son todos iguales, vivan donde vivan, y a todos les ha afectado por igual, o les afecta por igual, la suba de precios. Y cuando se produce, como hubo aquí, un ajuste del tipo de cambio, ese ajuste del tipo de cambio inmediatamente se traslada a precios, y entonces el gobierno nacional dispone de una serie de medidas tratando de revertir, morigerar, neutralizar ese efecto. Y eso, por eso las medidas puntuales no son solamente los 30.000 pesos en cada uno de los meses. Hay un programa, son 13 medidas, creo, las que se anunciaron. Están medidas para jubilados y pensionados, están medidas para la tarjeta alimentar, para monotributistas, para potenciar trabajo. Claro, sí, eso es cierto. Hay un paquete de medidas, mayormente dependen del gobierno nacional, y estas son las más discutidas porque, bueno, involucra la decisión de las provincias y municipios, cuyo argumento es esto que usted mencionaba, ¿no? Que en definitiva tienen sus propias negociaciones, tienen sus propios arreglos y que están recomponiendo a su modo. Permítame que le diga. En cuanto a potenciar trabajo, tarjeta alimentar, etcétera, son planes nacionales. Por eso, son por de eso aplicación digo para todos. Sí. De aplicación para todos. El que está en discusión es el de la suma fija, claro, los 30.000 y los 30.000, que en este caso, para los empleados públicos, no para los empleados del sector privado, cada cada estado federal tiene autonomía para tomar la decisión. A eso me refería, que la mayor parte de las medidas en definitiva dependen del gobierno nacional, de la decisión. Así es. Salvo esta puntual de la suma fija, que involucra a provincias, municipios y también, como usted acaba de mencionar, al sector privado. Y acá la consulta para es... Para el sector privado no hay decisiones que tienen que ver con lo que va a resolver la provincia tal. No. Todos los trabajadores del sector privado tienen que recibirlo. En este caso, para el sector privado, la decisión es de carácter nacional. Por eso también se establece en la misma resolución que el Estado asume el costo para las microempresas del 100% de este aporte a través de el pago a deducir de las contribuciones de la Seguridad Social, y del 50% para las pequeñas empresas. Es decir, que las únicas que se van a tener que hacer cargo plenamente de ese costo son las grandes empresas. Ahora, la pregunta es, porque hemos visto... Para que precisemos, digo. Está clarísimo. El punto es que hemos visto por todos los medios, de hecho acá es más temprano entrevistamos al titular de la Cámara de Comercio Argentina, bueno, fuerte rechazo de el sector privado, pequeñas, grandes, medianas, de la CAMI. No podría ser de otra manera. Pero mi pregunta, Carlos, es la siguiente. Si las provincias están diciendo que no dan la suma fija porque ellas tienen sus propias negociaciones y que están recomponiendo de su misma manera, es el mismo argumento que tienen las empresas para decir que no lo van a pagar. ¿Con qué fuerza? No es cierto, porque las empresas tienen convenios colectivos nacionales, no hay convenios por provincia ni convenios por municipio. No es cierto. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué empoderamiento puede el gobierno obligar al sector privado cuando las propias provincias le están diciendo al gobierno nacional prefiero no aceptar tu invitación? Vayamos por partes. Hay cuestiones donde el gobierno no tiene facultades y puede pedir adhesión, y hay cuestiones en las que el gobierno tiene facultades y actúa en uso de esas facultades. Esas decisiones después pueden generar aceptación o no aceptación o rechazo, como usted lo quiera llamar, pero son de cumplimiento obligatorio. No se puede no cumplir. De cualquier manera, insisto, para la inmensa mayoría de las empresas, que son las empresas, las micro y las pequeñas, las micro no tienen que pagar nada. Tienen que deducirlo de los aportes previsionales, los aportes de la Seguridad Social. Es un término más amplio que los previsionales. Y para las pequeñas empresas, hasta el 50% también se deduce de la Seguridad Social. Ahora, no nos vayamos del foco de que esto es una respuesta a la suba de los precios de todas las cosas que la gente consume. Sí. Porque si no, estamos diciendo que la gente se tiene que jorobar. Y listo, porque las cosas aumentan. Yo quiero decirle que cuando las cosas aumentan, alguien se está quedando con un poquito más de la torta. Y bueno, subió el dólar, Heller. Subió el dólar, que es un costo no menor. ¿Quién se queda con ese poquito de la torta? No, perdón, discúlpeme. Primero, el dólar que subió, quiero aclararle que está congelado hasta el 15 de noviembre. Segundo, quiero decirle que usted sabe, igual que yo, que la influencia de el dólar es para la porción de aquellas componentes importados que tienen los productos. No sé, cuando hablamos del precio de la lechuga, ¿qué tiene que ver? Que el señor que vende la lechuga vive de una vida normal en donde también compra envases plásticos, en el que también se sube al auto probablemente, y sube la nafta porque está asociada al dólar, y probablemente le sube la luz porque las tarifas también se están ajustando y porque hay 120% de inflación, y el que vende la lechuga, aunque venda lechuga y la lechuga sea la cosecha en el fondo de su casa, también vive la inflación y tiene que subsistir. Eso es una realidad económica. ¿Y usted cree que el trabajador no tiene que subsistir? Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces, el Estado Nacional tiene que actuar y actúa tratando de proteger la situación de los más débiles, de los que no pueden trasladar. El señor de la lechuga, como usted acaba de decir, lo sube al precio. El señor que trabaja en relación de dependencia no se lo puede subir al precio. Entonces, necesita que se le compense de alguna manera, y esto es lo que hace el Estado Nacional, un paliativo, para aliviar la situación de los sectores más débiles de la escala, de los que justamente no tienen capacidad de trasladar. Y no se puede un día decir cómo podemos vivir con este número de pobres y con esta cantidad de gente que vive bajo la línea de la pobreza, y al día siguiente, cuando se toma una medida tendiente a morigerar eso, decir no se puede atender, porque entonces estamos frente a un país inviable. Y los que quieren proponer otro tipo de soluciones, lo que quieren es dejar afuera a toda esa gente directamente. Entonces es inaceptable ese tipo de soluciones. Por lo tanto, a mí, yo defiendo esta política porque creo que en el marco de una complejísima situación es un paliativo tendiente a morigerar. Y quiero decirle una cosa, mire, y no le voy a decir nada que quien me escucha no haya escuchado infinidad de veces. La inflación no es un fenómeno climático, ni es un fenómeno autónomo. La inflación es a la economía lo que la fiebre es a una persona, es un síntoma. Nosotros tendríamos que discutir a fondo, y no nos vamos a poner de acuerdo porque la ideología a veces no nos lo permite, ¿por qué hay inflación? Porque toda la vida nos dijeron que había inflación porque subían los salarios, nos dijeron que había inflación porque había mucha emisión monetaria, nos dijeron que había inflación porque subían las tarifas de los servicios, nos dijeron que había inflación porque el tipo de cambio arrastraba los precios, etcétera. Ninguna de esas cosas se ha dado en toda esta última etapa, y tenemos un fenómeno que parece autónomo. Hoy hay inflación en la Argentina por incertidumbre, por especulación generada apoyada en esa incertidumbre, y por puja distributiva, porque la Argentina creció un 11 y pico % en 2021, un 5 y pico % en 2022, es decir que la torta fue más grande, y aparentemente las porciones de la torta se repartieron de una manera desigual. Y ese es el problema que hay que resolver en la Argentina. ¿Cómo se reparte la torta? Keller, por supuesto que he dado el golpazo, el sablazo al bolsillo de todos los argentinos que implicó la devaluación. No. Alguien gana. Que implicó la devaluación pospaso. Bueno, no sé, la devaluación la dispuso el gobierno en definitiva. Insisto, nadie está en contra de una recomposición de los ingresos después de ese tremendo golpe que significó esa devaluación. Pero la pregunta sin aumentar el salario. No, por eso, no, está bien. Ahora mi pregunta es, porque es una de las críticas que se hace, una de las advertencias más que críticas, es que esta recomposición en realidad no es tal, porque eventualmente hoy obviamente son unos manguitos más, pero que no meses el costo va a ser mayor. Esa era la pregunta, ¿cómo evalúa eso? ¿Qué va a pasar en octubre y en noviembre con la inflación? ¿Qué expectativa tiene? Por eso yo le decía que hay un tema de fondo que la Argentina tiene que resolver, pero que la Argentina tiene que resolver sin que las medidas que se tomen sean peores que la enfermedad, porque lleven a una recesión profunda. Todos los planes drásticos que se han hecho en la historia de la Argentina para frenar distintos procesos inflacionarios han tenido costos sociales elevadísimos, han tenido secuelas gravísimas para la población, para grandes sectores de la población. Entonces hay un intento de lograr desacelerar esa inflación sin que ello requiera una política que termine siendo de ajuste brutal, que siempre termina perjudicando a los más débiles, a la base de la pirámide. Y eso hasta aquí no se ha logrado, efectivamente, y es una asignatura pendiente. Ahora, le vuelvo a decir, si la economía crece, quiere decir que alguien está quedándose con una parte más grande de la torta. Ayer discutíamos el tema del blanqueo en la Cámara de Diputados. Y esos cientos de miles de millones de dólares que están en el exterior se ganaron en la Argentina, no son producto de la herencia de la tía. Se ganaron en la Argentina, es riqueza generada que no pagó los impuestos que tenía que pagar y que nos privó de tener esas reservas y nos privó de tener esos ingresos fiscales. Y son cifras astronómicas. Yo tengo acá una nota de hace un mes y pico que publicó un, medio colega de ustedes, la política online. Sí. Los argentinos tienen dólares en el exterior por 428.500 millones de dólares. Sí, históricamente esa cifra sube, baja, históricamente ha sido muy alto. Esa es la desconfianza que tenemos los argentinos, importa, lamentablemente. 420.000. Carlos, no quiero... No quiero despedirlo sin preguntarle, sin llevarlo un poquito a la política. Acaba de reconocer, bueno, la gran asignatura pendiente que hay en materia de la inflación. El ministro de Economía de Sergio Massa es el candidato presidencial. Quiero preguntarle cómo ve la campaña de Sergio Massa en este contexto tan, tan ríspido. La veo muy bien porque justamente yo le voy a decir lo que yo creo y... Por eso milito en política y actúo en política. Yo estoy absolutamente seguro que todo lo que falta es por acá. Y estoy absolutamente seguro que si todos los enojados por lo que falta deciden cambiar de rumbo, solo se les va a empeorar la situación. Entonces yo creo que las cosas que el ministro está expresando y que la Argentina está haciendo, como el gasoducto, lo que anunciamos el otro día de la reversión del gasoducto norte, como la posibilidad del intercambio en yuanes con Brasil, como el ingreso a los BRICS, como una cantidad de cosas que podríamos hablar horas, son un montón de cuestiones de fondo que van a permitir. Y además quiero que le diga, la verdad le quiero decir una cosa. Súmele a la Argentina de este año 20-21 mil millones de exportaciones y los ingresos por retenciones que esos 20-21 mil millones hubieran generado. La Argentina no estaría mal. Tuvimos una desgracia tras otra, pero yo le puedo asegurar que están dadas todas las condiciones para que si se mantiene el rumbo, el año que viene tengamos un buen año para los argentinos y las argentinas. Yo confío en eso, milito por eso y por eso trabajo en política tratando de ayudar a que eso pueda ir por ese rumbo. Queda dicho, Carlos Heller, muchísimas gracias por esta conversación y siempre por estar dispuesto a la conversación y a la discusión. Cuando guste. Y me encanta discutir, así que está fenómeno. Muchísimas gracias. Era Carlos Heller, diputado del Frente Todos.